4 grados la temperatura actual, 10 y 13. Un mensajito que nos llegó de Juan de Godicruz nos manda, y no, refiriéndose a lo que conversábamos en el bloque anterior, el Frente, refiriéndose a la coalición gobernante, ya debe dar a la clase media y a las barriadas lo que piden y necesitan para luego mostrar que si gana la elección en la derecha, van a perder lo que se dio. Si no se da, para el electorado da lo mismo votar a cualquiera, no hay diferencia. Bueno, le agradecemos ahí el mensaje a Juan de Godicruz y algo para levantar el ánimo, ¿no? Creo que tenemos ahí, pum para arriba. La próxima semana habrá aumento del boleto de colectivo. Pasará de 25 a 35 pesos. Bueno, pero luego desarrollaremos esta información. Ahora, como es de costumbre, la alegría de todos los viernes, nos encontramos con los espacios para la memoria y los derechos humanos. Creo que tenemos del otro lado de la línea a Natalia Brite, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Natalia? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. ¿Cómo les va? Muy bien. Me encuentro en este espacio. Nuevamente reencontrándonos y, bueno, como todos los viernes, la verdad que muy importante. Y, bueno, estamos acá llevándola con este fresquito. Y bueno, sí, con informaciones que nos ayudan a mantener el calorcito, nos calienta bastante. Está muy bien. Sabemos que los espacios de memoria, sí, que además hablamos en plural ahora, ajá, por el laburo que se está haciendo en el marco de la Excomisaría Séptima de Godicruz, que no, que es arduo, que sabemos que es un largo camino, pero que estamos muy contentos y contentas de poder hacerlo en colectivo, en la mesa de trabajo que conformamos. Pero bueno, lo que quería decir es esto: los espacios de memoria sabemos que tienen la característica de ser un espacio de encuentro y de articulación de distintos organismos de derechos humanos, en algunos casos con otras organizaciones de la sociedad que no son los organismos históricos o clásicos, que hemos conocido de esa manera, y con instituciones u organismos del Estado también tienen esa característica, a diferencia de lo que se había construido antes de esta política de Estado en materia de memoria, que era o tenías por un lado las casas o las sedes o los lugares de funcionamiento de los organismos de derechos humanos, y por otro lado, las distintas instancias de derechos humanos institucionales que, bueno, que fueron emergiendo, sobre todo a partir de 2003, cuando Memoria, Verdad y Justicia se incorporaron a una visión de una perspectiva general del Estado. Bueno, los espacios de memoria nos reúnen a todos y todas, y en ese sentido se van realizando acciones, actividades, o se van programando diversas instancias que por ahí están motorizadas por el colectivo mismo de un espacio de memoria, o por ahí están pensadas o están en principio como ofrecidas o como iniciadas por alguno de los organismos de las instituciones que forman parte de los espacios, y bueno, se ponen a disposición y en función de los sitios de memoria para justamente ponderar el trabajo colectivo y el trabajo futuro y protección de estos espacios. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que yo formo parte más allá de mi participación militante desde hace mucho tiempo, yo hoy por hoy en los espacios formo parte como representante o como parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en estos colectivos, y está la intención y está la propuesta de dos cosas, por lo menos en las próximas semanas. Una es que estamos realizando como Secretaría el programa Pasa la Posta. Hace unas semanas en La Mosquitera hicieron una entrevista con Natalia Barreiro, que es la subsecretaria de promoción, y lo comentaba este programa, que es de fortalecimiento de organizaciones. En ese sentido, decir que el próximo encuentro que se va a realizar tanto en La Paz como en la ciudad de Mendoza va a tener que ver con la temática de memoria, verdad y justicia. Va a estar presente y van a venir compañeros del equipo del Centro Cultural Haroldo Conti de Buenos Aires, pero que no pensamos estas instancias de encuentro, de formación en distintas temáticas de derechos humanos como herramientas para la militancia y para los debates y para el fortalecimiento de las organizaciones, solo desde una visión de lo que se puede aportar desde equipos técnicos y desde equipos técnicos de Buenos Aires, además. Así que está la posibilidad abierta y estamos viendo en ese sentido de que miembros de organismos de derechos humanos locales acompañen estas dos instancias de capacitación en memoria, verdad y justicia para darle un anclaje y una mirada local. Entonces, en este caso, esto es una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos, pero que se abre a que esa mirada local la aporten quienes son los actores locales. Eso por un lado, y por otro lado, la posibilidad de que en unas semanas más, esto del paso a la posta sería a mediados de junio y un par de semanas después, podamos estar dando un paso importante en una discusión que creo, y ahí incluso al colectivo de La Mosquitera contamos con ustedes y sabemos que esto les va a interpelar, un debate que es importantísimo, que es respecto del negacionismo, incluso de qué es negacionismo y qué no lo es, y cuáles son las distintas miradas del quehacer sobre esto, ¿no? Sabemos que en los últimos años, y sobre todo con los avances de las derechas, se han vuelto de alguna manera a darle cabida de alguna manera a discursos que creíamos que habían quedado bastante atrás respecto de o negar el genocidio o algo que no es negacionismo, sino es hacer apología del genocidio, que es avalar lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, hay todo un debate sobre esto que se puede dar, las miradas no son homogéneas, no son uniformes, la Secretaría ha hecho un primer material publicado sobre esto, donde lo que presenta son distintas visiones, no miradas cerradas ni un quehacer cerrado. Y bueno, la idea es que a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, con los Espacios de Memoria de Mendoza, este material pueda presentarse, podamos abrir el debate y podamos pensar incluso instancias posteriores donde podamos seguir instalando este debate. Y sobre todo herramientas para llevar e incitar este debate en distintos ámbitos, como puede ser el educativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es necesario que lo hablemos. La verdad es que escuchamos cosas que quisiéramos no tener que escuchar, escuchamos frases por parte de personas con responsabilidades como funcionarios, funcionarias o responsabilidades de gestión, pero también gente en la calle, gente como cualquiera de nosotros y nosotras que tiene estas expresiones y bueno, creemos que lejos de hacer oídos sordos o de solo tener una reacción que sea, digamos, de alerta ante esto, bueno, hay que llevarlo y por qué no pensar de llevarlo a los medios de comunicación, a las instancias educativas, digo, abrirlo honesta, sinceramente y a propósito en instancias educativas. Excelente. Bueno. Natalia, disculpa que te interrumpa, porque esto de llevarlo a los medios de comunicación y se suma un condimento que quizás en otra época no estaba, que es el uso de las redes sociales también, ¿no? Como amplificadora de estos discursos de odio, si bien vienen de lugares, de todos lugares y de ciertos escenarios también políticos partidarios, pero bueno, se suma este gran amplificador que son las redes sociales y los medios de comunicación, que siempre lo han hecho, digamos. Los que lo han hecho siempre y lo van a seguir siendo. Muy interesante, ¿no? Uh-huh. Exacto, por eso creemos que es una buena oportunidad de, uh-huh. De presentar también este debate y presentarlo desde una perspectiva local y presentarlo además llenando de contenido y mostrando cuál es la potencialidad de los espacios de memoria, no solo como lugares para hacer recorridos, para pensar el pasado reciente, sino también para dar los debates y ser espacio de pensar los presentes también. Excelente. Bueno, quería pedirte unas palabras para lo que pasó esta semana, que fue la inauguración de la primer visita ahí en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos en la ex Comisaría Séptima, en Godoy Cruz. Bueno, estuvo ahí nuestro compañero Leo cubriendo y bueno, se suma un nuevo espacio más para las visitas, para más ejercicio. ¿Cómo lo vivenciaron? Bueno, esta sinergia que se va dando entre los dos espacios de memoria, que además tenemos gente compartida, nos va permitiendo esto. La comisaría séptima todavía no se conoce mucho como lugar que se puede recorrer, así que a través del contacto con el espacio EXE2, por ejemplo, podemos ir también dando a conocer que está la séptima, sucedió esta semana este primer recorrido, y esto me parece importante resaltarlo, es un primer recorrido de la mano de los organismos de derechos humanos, de sobrevivientes y de la mesa de trabajo por la recuperación de ese lugar que tenemos. Me parece que vale resaltarlo porque el lugar sabemos y hemos dicho que ha sido intervenido, que tiene una acción municipal por parte del Estado y no participativa por parte del Estado municipal ahí, que ha realizado sin que podamos ser parte de esas definiciones, pero entonces como que por un lado está eso que va mostrando y que va haciendo de manera alejada, digamos, y en paralelo a la mesa de trabajo del municipio, y bueno, felices porque esta semana pudimos concretar este primer recorrido. Creo que por lo menos lo que hemos tenido de evolución por parte de estudiantes y docentes ha sido muy bueno. Era un espacio de estudios para jóvenes y adultos, así que también nos permitía trabajar con estas primeras experiencias de generar un relato, una forma de recorrido que lleva su tiempo encontrarle la forma y que bueno, también las compañeras han estado trabajando en las semanas previas para hacer estos primeros diseños, estas primeras propuestas de cómo hacerlo. Así que abierto el espacio a la comunidad para que podamos seguir contactándonos y podamos seguir haciendo estos recorridos. Tenemos redes sociales de la excomisaría séptima, así que nos encuentran en principio y por ahora en Facebook. Prontamente seguramente podremos estar abriendo otras redes sociales. Y bueno, y si no nos pueden, bueno, ahí mismo podrán ver cómo pueden solicitar recorridos por este lugar allí en la excomisaría séptima. Excelente. Natalia, bueno, si nos querés volver a hacer la invitación, recordar para este segundo encuentro del programa Pasar la Posta. Bien, va a ser en principio lo que tenemos programado ahora. Esto también es importante decirlo porque estaba pensado para la semana que viene, pero hubo problemas técnicos para que pudieran viajar los compañeros de Buenos Aires, así que no va a ser el lunes y el martes de la semana que viene como está previsto, sino el lunes 13 y el martes 14, haciendo el lunes 13 en la ciudad de Mendoza, en la sede del SUTE, y el martes 14 lo vamos a estar haciendo en la ciudad de La Paz. Natalia, un gusto, un placer. Un gusto para mí estar con ustedes. Abrazo enorme, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, teníamos ahí el espacio, los espacios para la memoria y los derechos humanos, ahí en la voz Natalia Brite, invitándonos a este segundo encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Ahí va a ser en la sede del Salón del SUTE, en la calle Coronel Plaza. Bueno, más que importante lo que ha pasado esta semana con la primera visita guiada ahí en el espacio Excomisaría Séptima en Godoy Cruz.